Bueno, estamos de regreso en el Hotel Ritz-Carlton con Claudio Rego y Jorge Chausson, que Claudio Rego está... Brama por responder. Sí, brama por responderle... La pregunta al auditor, no sé cuál es su nombre. Brama por responderle al auditor y a Jorge Chausson. Bueno... La pregunta del auditor es que, ¿a quién representa Frey? Si yo creo que uno asume... Y Jorge Chausson, para decirle a los auditores que recién se nos incorporan, ha planteado en el fondo que aquí Frey tiene básicamente dos posturas. Por lo menos dos discursos. A ver, yo quiero responder primero a la pregunta. Yo creo que efectivamente cuando uno es un candidato a una coalición no puede representar solamente a su partido propio y no puede excluir el pensamiento de nadie a priori. O sea, aquí no sobra ni Girardi ni nadie. Hay que ponerse de acuerdo en un programa. Estos son gobiernos de 4 años, no se puede hacer todo. Y eso va a ser lo que al final salga de este trabajo mancomunado entre partidos, Océano Azul y equipos técnicos. Ahora bien, yo quiero volver al tema del CEP. ¿Y por qué? Porque primero yo estuve ahí. Bueno, si lo dijimos antes, y una de las cosas que me preocupa a mí es que, a ver, hubo cosas bien duras, por ejemplo. Aquí hubo un emplazamiento a Eduardo Frei sobre el tema medioambiental, de que por qué no liberalizaba las normas medioambientales, y él fue durísimo, teniendo ahí presente a muchos representantes del mundo vinculado a la energía en este país, de decirle, mire, aquí no puede ser más en este país que se haga un proyecto dependa del visto bueno de un presidente, se requiere institucionalidad. Y aquí no va a haber un procedimiento mío en lo personal, porque aquí tienen que haber reglas, y si hay que reformarlas, se reforman. Después, refiriéndose al tema de agua, digo, aquí hay que reformar el Código de Agua, porque no puede ser que en este país todos los derechos de agua que se dieron a última hora, entre gallo y medianoche, el año 89, antes de la Tesorería de la Democracia, hoy día tengan colapsado regiones enteras como Atacama, donde hay más derechos de agua que el agua que es disponible, y por otro lado tengamos un país donde el 80% del agua restante se bota en sistemas de regadío bastante incompetentes. Entonces, cuando yo escucho eso, cuando se le pregunta sobre el tema de la flexibilidad laboral, ¿y qué es lo que dice Frei? Y este mismo discurso que vamos a decir el viernes ante las pymes y después a la CUT. ¿Qué es lo que ha dicho Frei? Oye, aquí, ¿cómo me quieren hablar de flexibilidad cuando en este país tenemos menos de 1 millón de personas sindicalizadas, donde efectivamente las leyes laborales han hecho que el trabajador sea cada día más expuesto y vulnerable ante los grandes capitales? Cuando uno escucha eso, y al mismo tiempo, efectivamente, uno ve un presidente que está preocupado del crecimiento del país, de la innovación, del empleo, yo no encuentro que estemos ante un liberal en el CEP, un neoliberal en el CEP y un conservador estatista en otro lado. Él está planteando un programa prudente, razonable. Él hace ver sus convicciones. A mí me parece que lo que dijo respecto a la energía nuclear es una cosa de perogrullo. Es decir, yo no puedo decir que en un país como este, que requiere un 30% más de energía en los próximos 20 años, no va a haber ninguna fuente energética. No vamos a tener ni la fuente hidrológica, no vamos a tener la fuente tampoco de energía nuclear, no vamos a tener ninguna, ni el gas. No, aquí tiene que haber una matriz diversificada, y eso es lo que ha dicho con todas sus letras. Entonces, yo lo que quiero decir, Jorge, en este tema en particular, digo, aquí hay alguien que se dedica a interpretar lo que dice Eduardo Frei, y lo hace de manera desleal, y lo hace de manera, interesada. Pero no es, si cualquier ciudadano lee lo que él ha dicho, Claudio, y lo que vamos a decir en el CEP y ante las pymes, es lo mismo que ha dicho Frei. Ese alguien, porque la verdad que no estáis discutiendo conmigo. Jorge, tú de hecho saliste a cuestionar que en el CEP Frei no se había pronunciado a favor de una reforma tributaria, pero que al día siguiente lo había... Pero cantinfleó, ¿no? Ese es el problema. Porque... eso lo dijiste tú. Yo sé, pero no lo dijiste tú. ¿Qué dices que cantinfleó? ¿No hablar de algo que quieres que la haga? No tengo las declaraciones que aparecieron publicadas en la prensa, pero fue una cosa realmente como Mario Moreno cantinfla. Dijo, algunos creen que sí. No descalifica. No, yo no descalifico. ¿Cómo que no? Mario Moreno no es precisamente candidato a presidencial. No, pero es un gran tipo y una persona que tiene un estilo que todo el mundo reconoce. Yo le descalificara a tu candidato Berlusconi, pero tú no calificas mío a Mario Moreno. Si tú puedes decir lo que quieras, yo no me voy a ofender. El que tendría que ofenderse es él. Mira, no, si se lo dije el otro día, no se enojó. Pero lo que te quiero decir es que al final quien está haciendo esta interpretación, por eso tú me miras a mí porque estamos los dos aquí en el programa, pero tú estás discutiendo con el PPD, que es uno de los principales partidos de la coalición gobernante, de la Concertación. Tú estás discutiendo con una parte importante del Partido Socialista. Son ellos, no yo. Yo aquí soy un simple espectador. Tengo... Pero verdad que diga, a ver, representante de la candidatura de Sebastián Piñera. Estoy hablando de... No eres un observador, y menos de respecto al PPD. Estoy hablando de... No tienes independencia absoluta. Es cuestión de abrir el diario, la segunda que está aquí, donde viene la noticia, porque yo aquí, la verdad... Hay, entre paréntesis, Jorge, hay una pregunta para ti también, que dice que si dejaste de ser progresista. Vengo con el ánimo de conversar contigo entretenidamente y no vengo a representar una candidatura ni nada por el estilo. Mira, dice, PPD en rebelión. Si Frei no incorpora una agenda progresista, podrá perder en primera vuelta. Comisión Política y Girardi respaldaron los reclamos de auto. Jefe de bancada, es un personaje muy importante, Ramón Faría, dice, si programa no contiene ideas progresistas, va a ser difícil que lo podamos respaldar. Entonces, tu argumento, que puede ser muy cierto, porque tú estuviste en el CEP y qué sé yo, lo tenéis con un partido principal de la está bien, pero está, mira, no, esto es lo mismo que la negociación con el Partido Radical Socialdemócrata, días antes, aquí necesitábamos que hayan unos planteamientos nuestros, bueno, oye, se negociaron un par de cupos y los planteamientos progresistas, bueno, no digo que no estén ausentes, lo que estoy diciendo yo, si es que hoy día como... hay una lucha de hegemonía, y que yo lamento mucho, claro, porque yo tengo mucha estima por mis compañeros de ruta del PPD, y he estado conversando con muchos de ellos estos días, y yo estimo, yo lamento mucho que se ocupe este tipo de temas que podemos discutir dentro del comando, que efectivamente no se ha dado una última palabra sobre muchos temas. ¿Para qué? Para reposicionarse estratégicamente en la lucha. Yo creo que aquí hay que, no cabe otra que apoyar a nuestro candidato, apoyar a los candidatos, por supuesto, parlamentarios, sí, de toda la línea. Yo creo que lo que ha planteado Frei tiene, claro, tanto de progresista, pero, como de moderno, que alguien podría esperar. El problema con tu línea argumental, yo entiendo que no es una posición fácil la tuya, es que para poderla hacer, tú tienes que atribuirle intenciones pequeña a tus propios socios de coalición, porque te aseguro, no, yo no... Yo más que te digo, Jorge, digo, Jorge, para mí es obvio... PPD, ¿sí? Tú fuiste PPD, conoces tiempo. Sí, pero conociendo el PPD por dentro, uh-huh, y tomando la pregunta que hacía un auditor, que si tú habías dejado ese progresista por el hecho de haber abandonado la concertación... Depende de lo que el auditor entienda por ser progresista. Claro. Bueno, ¿eh? Pero aparte de eso, si ser progresista, conociendo eso, ¿cuál es la lógica? Porque yo creo que Claudio lo compara con los partidos radicales. Yo creo que hay una... Que a ellos le dieron dos cupos. Creo que la mayoría... Bueno, eso también, seguramente el Partido Radical, si hay algún radical escuchando la radio en este momento, no le gusta mucho escucharlo. ¿Ah? Yo creo que hay una gran cantidad de personas que honestamente creen que lo que está planteando el candidato presidencial de la Concertación no los representa. Ellos quisieran que Frei dijera que no está de acuerdo con... la producción. Pero te parece, Jorge, que me parece súper bien lo que tú dices, de que hay gente que pretende que Frei quiera... Pero nunca en la historia política, no solo de los últimos 20 años, un actor, ya sea político o individual, ha podido decir, mira, yo determino lo que es suficiente que mi candidato diga. Claro. Esto es un proceso de negociación, sí, de encuentro, de convergencia. Ahí está la pugna, porque las cosas han cambiado. Mira, cuando yo era dirigente de la Concertación, y cuando yo fui fundador, y trabajé en la candidatura de Elwin, y de Lago, y de Frei, y de la presidenta Bachelet, ahí lo que primaba era el interés de la coalición, y no los puntos de vista particulares de los partidos. En esta etapa de... mayor, no quiero usar la palabra decadencia, pero de mayor dispersión, donde las lealtades están resquebrajadas, los partidos están chantajeando derechamente al candidato, y lo dicen aquí con todas sus letras, dice, si no, nunca en la Concertación, Claudio, habríamos usado el lenguaje de decir, si no se pone en el programa lo que yo quiero, no lo voy a apoyar al candidato a la Concertación. Bueno, y ahora, reconozcámoslo, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora se está diciendo. Entonces, mira, yo estoy de acuerdo contigo en lo siguiente. Yo creo que efectivamente aquí el afecto societati, este tipo de cosas lo debilitan. Al mismo tiempo, yo no quiero ser tampoco voluntarista, pero soy bastante optimista, porque desde el año 89, en que las fuerzas de derecha en este país decían, mira, la Concertación no aguanta un periodo, después no aguantaba dos, después no aguantaba tres, después no aguantaba cuatro, y estamos terminando con una presidenta con cerca del 70% de popularidad. Y te digo una cosa, yo creo que estas son efectivamente disputas, hay tensiones que cabe duda, yo preferiría que se hicieran para callado que públicamente, pero al final del día yo tengo la siguiente convicción, y estoy dispuesto a que la blanquita que vamos a hacer en el programa me la cobre después, que esto que hoy día es como un reposicionamiento que lamentablemente se hace con la prensa, va a terminar en un programa de acuerdo político, de consenso en la Concertación, en que los que hoy día cuestionan a Eduardo Frei por ser más o menos progresista van a quedar satisfechos, entendiendo que yo no puedo imponer, ni yo demócrata cristiano, ni yo PPD, yo PS, todo el programa. Yo podría poner algo de mi sabor, de las cosas que me importan. Y vamos a terminar con un programa único, con un candidato fortalecido. Y frente a eso, lo que hoy día estamos viendo en la prensa, que por supuesto el editor de La Segunda, ¿cómo te explico cómo se goza con este titular? Porque lo único que me gustaría a la derecha es que esta fuera la pelea Marco Enrique, José Atal Piñera, porque sabe que en esa pelea gana Piñera. Lo que pasa, y lo que quiere debilitar el día Eduardo Frei. Y eso no lo vamos a aceptar ni vamos a caer en la tentación. Yo te invito a que te bajes un poquito del caballo de vender la pomada, porque primero que nada te voy a hacer una concesión de partida, ¿ya? Para que no discutamos esto. Esta igual va a ser una elección sumamente peleada. Absolutamente. ¿Ya? Y yo creo que, ya sea, porque me tendrás que conceder que no está claro quién va a la segunda vuelta entre Frei y Ominami. Personalmente, no, yo tengo absolutamente claro, pero bueno. Ninguna encuesta seria lo tiene absolutamente claro. Lo que ya es un milagro para Marco Enrique Ominami. Pero supongamos que Frei, ¿ya? Que es probable, no es inevitable. Esto es lo más probable. Tú dices, ¿verdad? Inevitable, Jorge, quiere decir que a ti te interesa, como representante de la candidatura de Piñera, que pase obviamente, Marco. No, sí. Yo creo que cualquiera de los dos que pase, por distintas razones, y las encuestas que yo he visto muestran, que en segunda vuelta, Piñera contra Marco Enrique Ominami es una elección muy peleada, ganando Piñera, y entre Piñera y Frei es una elección muy peleada, ganando Piñera también. O sea, yo creo que al final la concertación es competitiva. Pero con cualquiera de los dos candidatos que pase a la segunda vuelta. En la lógica del puro análisis, yo estoy de acuerdo contigo aceptar esa para no solamente ser defensores de nuestro candidato. Claro. Pero solamente el análisis. Las hojas del té. Tú no estás de acuerdo que de un tiempo a esta parte, yo creo que hubo un error, lo comentamos aquí antes de la primera encuesta CEP, la derecha se ha dedicado, y la derecha digo sus distintas manifestaciones, a inflar una candidatura de Marco Enrique que, a juicio de muchos analistas, lo que hace, y es parte cierto, debilitar una candidatura de Eduardo Frei. ¿Por qué? Porque es obvio que un electorado más de centro en este país, ante una elección, Marco Enrique por un lado y Eduardo y Sebastián Piñera por otro, tendría que inclinarse mucho más por un candidato como Piñera. No es lo que muestran las encuestas. Pero ¿sabes lo interesante? Te digo porque yo he visto muchas. Porque Piñera ha dicho, o sea, se pone de acuerdo con él por un debate, sin siquiera invitar a Frei. Pero si Frei no quería ningún lado. No, pero perdón. Lo dijo el otro. Pero mira, Claudio. Eso es un foro, oye, con los medios de comunicación tomándote fotos. Es un show, es una manifestación para decir, mira, nosotros estamos disponibles. ¿No? Claudio, pero tú compartes entonces lo que dijo el propio Frei el otro día en televisión y que lo refrendó Jorge Burgos y otra persona del comando, esta tesis de la colusión entre Piñera y Marco Enrique. O sea, yo que se apoyen recíprocamente, qué duda acá encuentro yo. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque les conviene, porque la pugna verdadera, creo yo, de Piñera es con Frei. ¿Ah? Y a él le interesa debilitar a Frei. ¿Y cómo debilita a Frei desde adentro? Por las mismas razones que ha dado Jorge hoy día, con pero, más o menos pero, de elocuencia. Hay personas que hacen análisis pero de si esas yo he visto, cosas. Yo... Como por ejemplo, yo siempre recurro a los análisis que hace porque son interesantes, Pablo Longueira, que el otro día lo sugiere en una entrevista, dice que encuentra más peligroso para una segunda visto, vuelta Blanquita, a Marco Enrique. Yo he visto encuestas ¿sí? muy serias en que Marco Enrique Ominami es más competitivo que Eduardo Frei Ruiz Tagle en la segunda vuelta. Ahora, he visto otras, porque las encuestas, sí, hay muchas, fotografías de que muestran que Frei sería un poco más competitivo que Marco Enrique Ominami en la segunda vuelta. De manera que esa premisa tuya de creer que Marco Enrique Ominami, si llegara a pasar a la segunda vuelta, garantiza el triunfo de Sebastián Piñera, es una premisa completamente disputada. No quiero decir equivocada. Disputada. Porque yo creo que la derecha lo ha sostenido tanto así que antes del CEP, la convicción absoluta de la derecha, que en el momento que Sebastián estaba como con 40 y tantos%, 43 si mal no recuerdo, era que el crecimiento de Marco Enrique de iba meo. A ser completamente a costa de la popularidad de Eduardo Frei. Y sin embargo nos encontramos con una sorpresa, que es que Piñera cae 10 puntos bueno, en esa encuesta. Eso contradice tu propia tesis. No, pero lo que yo estoy diciendo es que esta ha sido la postura de la derecha. Yo creo que es equivocada. Yo creo que Marco le ha hecho un tremendo daño a Piñera. Claudio, y lo ha hecho, otra cosa, porque le robó entonces, la bandera. ¿Cómo va a haber colusión con alguien que te hace daño? Porque la derecha siempre ha sido capaz de no creo que sean tan imbéciles. Vamos a tener que ir al boletín informativo, pero yo te quiero preguntar primero. A lo mejor no son tan talentosos, pero tan Claudio. No son como apoyar a alguien que los perjudica. No han ganado 50 años en Chile, así que tú eres un político serio, y poniéndote en un escenario que no es tan, tan ficticio, como que pasara Marco Enrique a la segunda vuelta, ¿tú por quién votas? una buena manera. Yo creo que no va a ocurrir. No, pero no seas tan políticamente correcto. Hagamos política. Pero hagamos política. Estamos en un programa, en una conversación y todo. En su persona. Yo te voy a decir, claro, yo creo que en este país, este no es un país que esté preparado por un gobierno de derecha y no votaría jamás por Peña. O sea, votaría por Marco Enrique Omina. Así que yo... O votarías en blanco, porque hay muchos de ultra cristianos que dicen que votaría. Yo creo que Claudio votaría por Marco Enrique Omina. Pero yo diría lo siguiente, yo creo que lo que... O sea, yo creo que la mayoría de la concertación votaría por Marco Enrique Omina. Oye, yo creo que hoy día, para serte franco, en este país, sobre todo después de lo que ha pasado, y esto que tú dices, este doble discurso Frey, hay tal nivel de profundidad en el diagnóstico de la ciudadanía, de decir, mira, nosotros no es que queramos eliminar al mundo privado, queremos que haya un Estado que proteja los intereses de la ciudadanía frente a grandes intereses económicos transnacionales, frente a la colusión de la farmacia, frente a un excesivo cobro en el agua potable, frente al abuso en el retail, en fin, que yo creo que este país, y la misma gente de hecho lo dice, mira, ¿por qué la derecha no ha ganado en 50 años en este país? Democráticamente, desde el año 58 que la derecha nunca gana. O sea, primaria, porque este país es un país de centro izquierda. Un antiderechismo. Hacemos una conclusión. Yo creo que el 90% de la concertación freísta votaría por Marco Enrique Omina. Creo que los líderes de los partidos políticos lo pasarían muy mal, porque evidentemente serían los grandes derrotados si Marco Enrique Omina. O sea, yo creo que la pesadilla más grande de Camilo Escalona es leer el diario el día 14 de diciembre y ver a Carlos Ominami celebrando junto a su hijo el hecho que pasó a la segunda vuelta y llamando por teléfono al Partido Socialista preguntando si Camilo Escalona ya se fue de ahí para poder volver. Entonces, pero es parte de la realidad. Puede ocurrir, y yo creo que la concertación... Y también puede ocurrir que Frey gane y que la derecha pierde una vez más. Al boletín informativo, y seguimos con Claudio Rego y Jorge Chausson. Ahora, por todo lo que he dicho de Marco Enrique, Claudio va a decir que la colusión ya está absolutamente demostrada. Bueno, vamos a confesión de parte, relevo de prueba. Pescado frito con